Hablemos de Graciela Yáñez. Graciela Yáñez fue una autora que dijo acerca del juego cosas que a los educadores nos hicieron pensar mucho, nos hicieron quererla mucho, y también fue muy odiada, muy perseguida, exiliada de las listas de bibliografía de los profesorados, porque Yáñez tenía una mirada sobre el juego como algo que sirve para aprender o que sirve para algo, muy crítica. No le gustaba en absoluto la idea de que el juego sea un instrumento para lograr un objetivo. En cambio, le gustaba pensar al juego como un espacio de libertad, como un espacio soberano, como un espacio de expresión de los chicos, el lugar en el que auténticamente son chicos, en el caso de los chicos, y en el lugar en el que uno es auténticamente uno también, o explora formas de ser uno, incluso también siendo adulto. Ella concibe al juego de una manera parecida a como se piensan los mitos o los rituales. Cuando le preguntamos a un profesor de didáctica para qué sirve jugar, qué explicación se le encuentra al juego en los niños, nos responde: los niños jugando aprenden, proponiéndoles juegos podemos apoyar propuestas de enseñanza. Hay distintos tipos de juego, se los puede clasificar, por ejemplo, juego reglado, juego simbólico, juego motriz, juego paralelo, juego matemático, juego de construcciones, juego sociodramático, juegos tradicionales, juegos contemporáneos, juegos de tablero, juegos de azar. Hay tantas clasificaciones como gente se ponga a destripar el juego, pincharlo en telgopores con alfileres, disecarlo, seccionarlo y clasificarlo. Este ímpetu clasificatorio a Graciela Yáñez mucho no le gustaba. A ella le gustaba más bien pensar que el juego es algo que se explica en el ser humano de una manera más parecida a cómo se explican los mitos, los ritos o las religiones. Jugamos porque cuando jugamos conjuramos algunos miedos tremendos, profundos y trascendentes que tenemos, básicamente el miedo a la muerte, por supuesto, que es el miedo más miedo de todos los miedos, pero también el miedo a no saber, el miedo a no saber qué viene después, a la incertidumbre del futuro, el miedo a no entender, la sensación de incertidumbre, la errancia, el vacío, el sinsentido, el caos. Todo eso nos produce una angustia que jugando, de alguna manera, la llamamos, la hacemos venir, la tramitamos, la ponemos en juego, la conjuramos. Yo a Graciela Yáñez la conocí cuando yo era chiquito. Mi papá era su amigo, la hija de Graciela era mi amiga, y tengo esos recuerdos lindos de la infancia en su casa. Tengo el sabor amargo de haber descubierto ya de grande y estudiando para maestro que esa autora que ahora me encantaba leer era la que yo había conocido, pero había fallecido y ya no podía conversar con ella. Pero también tengo la fantasía de que algunas de las cosas tan interesantes que escribió sobre el juego también tal vez las escribió viéndome jugar a mí con su hija, y entonces me siento un poco protagonista. Burlándose tal vez un poco de esa cosa clasificatoria que tienen otros autores y que quieren dividir al juego en tipos de juego como la principal propuesta, la principal lógica de análisis, ella tiene una teoría muy personal, muy propia y un poco lúdica, y dice: todos los juegos del mundo se pueden dividir en tres tipos de juego: la rayuela, el rompecabezas y la adivinanza. Donde la rayuela hace referencia a todos los juegos que siguen algún recorrido, que van en una línea, como la rayuela, que tiene casilleros numerados, y son juegos que nos ayudan a conjurar el miedo a la deriva, ¿sí?, a la errancia. Entonces ahí entra la carrera de embolsados o cualquier carrera, el videojuego en el que un personajito va avanzando como el Mario Bros, cualquier juego de tablero como el Ludo o el juego de la Oca, ¿sí? Y también cuando uno va caminando por la calle, y quién no hizo el juego de decir: voy a caminar cruzando, solamente pisando las líneas blancas de la cebra peatonal, o no voy a pisar las líneas de la unión de las baldosas. Y entonces uno está caminando de alguna manera sobre un tablero, ¿no? Y entonces todos estos son juegos que entran dentro de la categoría, si se quiere, de rayuelas. Los rompecabezas son juegos en los que la lógica no es la de la línea que se va siguiendo con obstáculos, sino la de algo que está disperso, desparramado, desarmado y hay que reunirlo. Típicamente un puzzle, un rompecabezas. Pero después hay un montón de juegos, de actividades parecidas a la colección, de poner las cosas en fila que tienen los chicos cuando ponen a los juguetes todos dispuestos, etc., ¿no? Tiene un poco que ver con conjurar el miedo al caos. Y las adivinanzas, que tienen que ver con conjurar el miedo al vacío, el miedo a la incertidumbre, el miedo a no saber y no entender, que son juegos en los que aparecen palabras, pero también dibujos, pero también canciones, en fin, donde se trata de adivinar. El otro día en clase, un estudiante nos enseñó un juego muy bonito que tenía que ver con esto, y el juego se llamaba Café o Media Luna. Entonces, si yo pienso, por ejemplo, en mis anteojos, me preguntan, ¿café o media luna? Y yo tengo que pensar si mis anteojos se parecen más al café o a la media luna. Entonces, como son de vidrio, yo diría que se parecen más al café, qué sé yo, que se sirve en una taza. Entonces digo, café. Entonces después me seguirán preguntando. Digo, bueno, pares de cosas, ¿no? Por ejemplo, me podrán preguntar, ¿café con leche o café solo? Yo diré, café solo. ¿Café solo o agua? Agua. ¿Agua o vaso? Vaso. ¿Utensilio o animal? Utensilio. ¿Vidrio o madera? Vidrio. ¿Sí? Y a partir de pares, por aproximación, y tratando de repetir siempre uno de los pares, hasta que alguien descubra que estoy hablando de los anteojos, digamos, ¿no? Bueno, hay infinidad de juegos que entrarían dentro de esta categoría. Entonces, rayuelas, rompecabezas y adivinanzas son categorías que reúnen a todos los juegos del mundo y los reúnen sin salir del mundo del juego, sin romper un poco ese pacto con la terminología, con los nombres de los juegos que ella utiliza en vez de decir juego reglado, juego simbólico, juego motriz, juego paralelo, ¿no? Esta linealidad entre el jugar, el juego de la religión, el mito, le da a la cuestión del juego como algo profundo, algo trascendente, y lo saca del lugar práctico, utilitario, ¿no? No le interesa pensar al juego en función de las capacidades, ni en función de los aprendizajes, ni en función de los contenidos, ¿no? Lo que le interesa, básicamente, es pensarlo de una manera más profunda, más filosófica. Definición de juego, de Graciela Sheynes, de las muchas que ella maneja y no las plantea tanto como definiciones, sino como descripciones que va rodeando, ella dice, jugar es fundar un orden y habitarlo. Fundar un orden en el sentido de que allí donde no había nada, yo digo café o media luna. Yo digo, hago cuatro líneas y digo, jugamos al tatetí. ¿Sí? Cuatro líneas cruzadas, ¿no? Como un hashtag, como es el tablero del tatetí. O yo digo, veo, y me contestás, ¿qué ves? Fundar un orden es tender una regla, básicamente, que tiene el efecto de una alfombra sobre la cual vamos a caminar. Y habitarlo, por supuesto, ¿no? Se parece mucho a una definición de cultura. Las definiciones de cultura, en general, pienso en la de Clifford Geertz, en la de García Canclini, son definiciones en las que se dice que la cultura es como una especie de tejido, de urdimbre, de símbolos que las personas tejen y después habitan y se meten adentro, ¿no? Perdón. Entonces, Sheynes no va a mirar al juego como un tipo de actividad que se caracteriza por esto, aquello y lo demás allá, sino que se va a centrar sobre todo en la experiencia de jugar, ¿sí? El jugar, el jugamos, ¿sí? Hannah Arendt tiene una frase muy famosa, que es una pregunta, que dice, ¿dónde estamos cuando pensamos? Esa pregunta de Hannah Arendt no es una definición de pensamiento, es una pregunta provocativa, ¿dónde estamos cuando pensamos? Y Sheynes se podría preguntar, resonando en Hannah Arendt, ¿dónde estamos cuando jugamos? ¿No? Es una pregunta linda, porque uno juega por jugar, del mismo modo que uno puede escribir por escribir, y no es lo mismo estudiar la escritura que estudiar el escribir. Entonces ella no estudia el juego, sino que estudia el jugar. Hay algunas categorías en la obra de Graciela Jaynes que son de lo más bonitas. Una de ellas es la idea de que el juego conjuga bien la libertad y el orden. Cuando nosotros pensamos la libertad, la pensamos como la libertad de hacer lo que querramos, la libertad de que nada nos sujete, la libertad, digamos, de no tener reglas. En cambio, el juego, que es símbolo de libertad, tiene reglas. Y Jaynes plantea que en el juego, como en ningún otro lugar, se juntan estas cosas que parecerían ser distintas, que parecerían ser lo contrario una de la otra. Me pones reglas, pierdo libertad. Y que en cambio, en el juego, se llevan muy bien, porque no habría juego sin reglas, pero tampoco habría juego sin libertad. Entonces, este encuentro entre la libertad y el orden, en el juego encuentra su forma más bonita, su forma más interesante de síntesis. Ahora, hay dos formas de libertad en el juego. Una es la libertad de jugar o no jugar. Si yo juego, es porque quiero jugar. Porque yo elijo jugar, porque yo tomo la iniciativa de jugar, o porque alguien me propone jugar, y puede ser mi maestra, o puede ser mi amigo, y yo acepto jugar. Pero de ninguna manera, jugar puede ser una acción forzada, porque entonces es otra cosa. A lo mejor se parece mucho al juego, porque uno está moviendo las piezas en un tablero, o porque uno está corriendo de acá para allá, pero si uno no eligió jugar, y esa libertad no está en la base, entonces nos dirá, eso no es juego. Esto no lo dice Graciela Jaynes, lo dice Huizinga, en la definición más famosa de juego que existe, que es la que propone Joan Huizinga en el Homo Ludens, dice, juego es una actividad libremente elegida, aceptada, etc. El juego por mandato o por delegación no es juego, dice Huizinga en una cita muy famosa, sino la sombra del juego. Algo así. Cuando dos personas juegan, por otro lado, están dos, una o diez, o las que sean, están sujetas a las reglas del juego, y entonces esa libertad de jugar es una libertad condicionada por las reglas. Y esa es la segunda forma de libertad, ¿no? La libertad absoluta de jugar y la libertad condicionada que las reglas establecen, pero que son las que hacen al juego interesante. Hay juegos que no tienen ni tablero, ni piezas, ni ficha, y solamente están hechos de una regla. Por ejemplo, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Tenemos que hablar sin decir ninguna de esas cuatro palabras. Sí, no, blanco, negro. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenido a esta frutería. ¿Qué se le ofrece? Se me ofrece... quiero... frutillas. Bien, ¿trajo bolsa? Tal vez. ¿Las quiere... ¿qué cantidad de frutillas quiere? Un kilo. Un kilo. Bueno, ¿se lo sirvo todo junto? Quizás. ¿La va a comer usted? Acompañada. Muy bien. Bueno, solo la regla permite que haya juego. Ni siquiera hay un objeto, ni siquiera hay nada más. La regla hace al juego en este caso, ¿no? Pero sin esa regla no habría juego y tampoco libertad de jugarlo. Entonces, esta idea de que el juego está asociado a la libertad es una idea interesante, profunda, porque estas reglas, que a veces son reglas dichas como en este juego, a veces están tácidas en un tablero que tiene lugares a los que no hay que ir o a los que sí hay que ir, y entonces este tablero, que se parece a un mapa, comprende las reglas, las engendra. A veces las reglas tienen que ver con el tiempo, como cuando uno da vuelta al reloj de arena o tira un globo para arriba y antes de que caiga tal cosa. Y entonces esas reglas le ponen bordes, ritualizan al juego. Y a veces las reglas las pone el mundo, porque hay objetos o materiales, la arena, el agua, la tierra, que tienen sus reglas físicas, que se mezclan con el juego. Entonces jugar con agua es un juego que, más allá de las reglas que tenga, y uno dice acá es la casita, acá no me podés mojar, no sé qué, en el carnaval, tiene las reglas del agua. Entonces tiempo, espacio, materialidad, el azar a veces pone reglas en el juego, y también los rivales, los otros, con los que jugamos. ¿Quién es el rival? Preguntaremos. Y Janes nos va a responder. El rival es nuestro adversario, pero no es nuestro enemigo. Es muy distinto ser rival que ser enemigo. Yo al enemigo lo odio, quiero que desaparezca, preferiría que no exista, lo ideal es suprimirlo. En cambio, al rival lo respeto. Con el rival sostengo un antagonismo noble. El rival está unido a mí por cierto espíritu guerrero, que es el espíritu de jugar juntos. La palabra rival es pariente de la palabra ribera. Hay un río, el río tiene dos orillas o dos riberas, y los rivales son los que nos encontramos en el mismo río, pero en orillas distintas. Pero compartimos la misma agua, que es la misma vida, digamos, ¿no? A mí me gusta pensar que todo juego tiene una base de reglas que son como el esqueleto del juego y que arriba de ese juego se construye siempre alguna historia. Por ejemplo, las manchas. Hay mancha venenosa, hay mancha puente, hay mancha no sé cuánto. Se inventaron mil manchas. La lógica de las manchas es siempre la misma. Pero después los nombres que se le ponen y la pequeña historia de que alguien se mancha, de que alguien pasa por un puente, le dan como un guión. A la estructura me gusta llamarla la actancialidad del juego. La forma actancial, que es un término del teatro y que tiene que ver con una obra de teatro, por ejemplo, A está enamorado de B, pero B está enamorado de C. Entonces B no le da bola a A. Y en cambio A busca persuadir a B de que no se vaya con C, de que se quede con él. Esa es una historia que la podemos encontrar en un millón de novelas, películas, cuentos, etc. Porque es la actancialidad de una historia, no es la historia. Después la historia tiene nombres, escenarios, ciudades. Son Romeo y Julieta o son, ¿no? Juan y Pepa, qué sé yo. Otra cuestión de la que Janes se ocupa es de los juguetes. Para Janes, un juguete no es un objeto chiquito, por ejemplo, un autito, un avioncito, aunque también, por supuesto, esos son juguetes de diseño, son objetos diseñados para jugar y también son juguetes desde ya. Pero a ella le gusta meterse con ese otro tipo de juguete, que es cualquier objeto que se lo saca de lo que es para convertirlo en juguete. Entonces, si yo tengo un pañuelo, ese pañuelo de pronto puede volar por el aire sostenido por mí como si fuera un pececito que nada en el agua, o puede convertirse en un sombrero, o lo puedo acunar como si fuera un bebé, y deja de ser un pañuelo. Lo rescato de la cárcel de su definición. Ese objeto que estaba encerrado en esa especie de jaula en la que lo metió el diccionario y las convenciones sociales que obligan al pañuelo a ser pañuelo, a la taza a ser taza, a la lapicera a ser lapicera, a la silla a ser silla, el jugador los rescata, los libera, y entonces la taza se convierte en telescopio, la silla se convierte en avión, el pañuelo se convierte en pececito que nada, etc. ¿Sí? Y en este punto, cuanto menos determinado es un objeto, más juguetidad tiene. Es más fácil convertir en juguete a un pañuelo que a un autito de juguete, que ya es juguete, pero es ese juguete. Y es difícil imaginar que sea otra cosa, aunque se puede, por supuesto. No hay que subestimar la imaginación de los jugadores, ¿no? Pero Graciela Janes da el ejemplo de una muñequita con pilas que cuando le tocas la pancita dice mamá o hace pis. Y bueno, hay muchas maneras de jugar, pero no tantas como con un palo de escoba. Un palo de escoba puede ser un arma, puede ser un caballo, puede ser un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, los juguetes serían entonces o de diseño o de encuentro entre un jugador y un objeto que es rescatado de la prisión de su definición. Y los juguetes, nos dice Janes también, son diferentes de las herramientas. Un juguete no es una herramienta, porque no sirve para realizar ninguna tarea, uno juega por jugar. Pero además hay una diferencia más profunda y filosófica. La herramienta prolonga nuestros gestos. Si yo quiero golpear con la mano, puedo, pero con un martillo golpeo de una manera más perfecta. Si yo quiero atornillar, puedo atornillar con los dedos, pero con un destornillador ese gesto se vuelve mucho más preciso y mucho más eficaz. La herramienta prolonga y mejora mis gestos y me hace caso, sobre todo, me obedece. Yo tomo la iniciativa y la herramienta me sigue el apunte. En cambio, si yo tengo un muñeco de una muñequita tipo bebé, la muñeca me invita a mí a moldarme a esa materialidad. La tomo en brazos, la cuno. Si tengo un avión, lo hago volar. Es decir, soy yo el que me ajusto a la propuesta del juguete. Por eso el juguete también se diferencia de la herramienta, ¿no? Ahora bien, las y los educadores que nos gusta tanto utilizar el juego en el jardín, enseñar a través del juego, pensar que el juego es la forma por excelencia de organizar la actividad en el jardín, que los niños aprenden jugando, que las unidades didácticas incorporan ciertas formas de juego, que los proyectos ciertas otras formas, que en las secuencias hay que proponer tales y cuales juegos, que hay juego para la matemática, juego para la literatura, bla, bla, bla. Leemos a Graciela Jaynes decir algunas cosas sobre juego y educación y nos hacen un poco de ruido. Por ejemplo, vayamos a una cita concreta de Graciela Jaynes. Dice: la vida de los niños no es fácil, no es placentera. Tienen que pedir permiso permanentemente, todos les dan indicaciones, les prohíben cosas. Y esta sensación de absoluta impotencia solo se alivia jugando. El mundo de los juegos, dice Jaynes, es el único espacio de poder que tienen los chicos. Y es necesario, porque si no existiera, los niños enloquecerían o se suicidarían. Así de importante. Por todo eso, dice, es gravísimo que psicopedagogos, docentes, maestras jardineras, podríamos agregar, con la excusa de educar y proteger a los niños, se entrometan en el ámbito de sus juegos. Y sigue diciendo, la única intromisión legítima es la del límite temporal. El chico tiene que saber que hay tareas y obligaciones y momentos destinados a jugar. El juego es siempre un viaje de ida y vuelta. Se entra y se sale. Leo un poquito más. El juego no debe reducirse a un recurso didáctico. No es cuestión de reemplazar aquello de la letra con sangre entra por esto de la letra con juego entra. El juego, como herramienta educativa, como embudo por donde entran más fácil los conocimientos, es una idea reaccionaria y conservadora. Buah. Dicho esto, Graciela Jaynes es invitada a salir de las aulas a las patadas. Porque anda a decirle a un profesor o una profesora de didáctica de la educación inicial todas estas cosas. Lo que los profes de didáctica quieren preguntarse es otra cosa. Es, por ejemplo, qué conocimientos, qué habilidades, qué destrezas, qué capacidades, qué contenidos convoca la invitación de un juego. Entonces, si yo tengo que jugar un juego de tablero, sucederá que necesitaré saber reconocer las constelaciones de los dados y traducirlas a numerales convencionales. Y si son dos dados, voy a tener que saber sumar. Es una pregunta que se hace el que da a jugar con intenciones enseñantes. Pero esto confronta un poco con estas citas que acabo de leer, que son muy fuertes. Son muy fuertes, ¿no? Ahora, a mí me da por preguntarme si realmente la posición de Graciela Jaynes es precisamente una posición opuesta a lo que muchas veces hacemos en los jardines, que es dar a jugar sabiendo que ese jugar tiene una potencialidad educativa. Si ella se opondría a la idea de que jugar pensando al juego como una oportunidad de complejizar la realidad, complejizar el mundo, digamos. Yo creo que no. Yo creo que a lo que ella se oponía es a lo que ella llamaba las culturas del consumo, y que también lo dice en el mismo capítulo del mismo libro. Ella habla de las culturas del consumo como formas superficiales, ligeritas y poco comprometidas de relacionarse con las cosas, ¿no? Ella dice, la cultura del consumo lleva a las personas a decir, sí, estoy a favor de la paz y en contra de la guerra. Entonces uno se compra un sticker para pegar en la ventana que dice no a la guerra, sí a la paz, y se queda tranquilo con su conciencia, pero ni se pregunta qué es la paz, ni qué es la guerra, ni cuáles son las concepciones profundas que hay, ni las consecuencias que tiene pensar así o asá. No se mete en los temas, solamente asume posiciones de moda. Y en la época en la que Graciela escribió este libro, se empezó a poner muy de moda usar el juego no solo para enseñar, sino para vender, la gamificación en los paquetes de cereales, los concursos, y cierta idea superficial que asociaba el juego con cualquier forma de enseñanza y aprendizaje, como volviéndolo más ameno. Críticas muy parecidas encontramos en autores del nivel inicial. Si leemos a Ana Malajovich, vemos que ella dice que la idea de que el juego sirva para endulzar los aprendizajes y tragar la amarga medicina de la escuela le parece una concepción absolutamente errónea. Si leemos a Rosa Violante y sus discusiones sobre el juego y cómo ella retoma las cuestionamientos de Hilda Cañeque sobre el juego trabajo en los años 70, en fin, hay una larga discusión en la que el uso instrumental del juego en la escuela también fue vista como algo problemático desde la didáctica. Ahí tenemos la distinción entre la enseñanza a secas, sin que se la llame juego, aunque convoque algunos elementos lúdicos y tome prestados algunos rasgos formales del juego, algunos formatos, algunos climas, el acto de jugar por jugar, sin que tenga que haber ninguna intención ni objetivo muy preciso de enseñanza, el dar a jugar sabiendo que el juego es un terreno fértil, interesante, de riqueza, pero no pretendiendo domesticarlo ni conquistarlo, y la idea de que en el jardín también se puede enseñar sin llamar a eso juego y sin pensar que juego, sino simplemente conversando, proponiendo, ejercitando, conversando, ¿no? Volvamos después un poquito sobre la cuestión educativa. Digamos algo más sobre cómo piensa el juego Graciela y en qué punto esta forma de pensar el juego, y acá ya no habla Graciela, hablo yo, tiene alguna semejanza con la escuela misma. Ella dice que el juego es como un microcosmos, utiliza esta palabra. Un microcosmos significa un mundito, si se quiere, ¿no? No es el cosmos todo, sino un circulito adentro del cual hay un cosmos, hay un mundo con su propio tiempo. Un espacio-tiempo simbólico y mágico, como dice otra frase, el espacio del tablero, del mapa, del plano, el tiempo al que entramos y salimos. Simbólico porque estamos allí de otro modo, mágico porque remite al mito y a la religión, si se quiere. Y este salir del tiempo habitual, este ser de otro modo, como dice Huizinga en su definición, se parece un poco al tiempo Skolé, al tiempo que no es ni Cronos, ni Kairos, ni Aion, sino Skolé, el tiempo libre, el tiempo liberado, el tiempo de la escuela, que es un tiempo dedicado a la práctica, al estudio, a la conversación y también, ¿por qué no?, al juego. No hay ningún otro lugar en nuestra vida en el que podamos conversar como conversamos en las aulas. En las aulas conversamos sobre los aztecas, el Peloponeso, la Revolución Francesa, el cuadrado de un binomio, la mitocondria o lo que cuerno sea que estemos estudiando, la fotosíntesis. Y no lo hacemos porque tenemos que salir corriendo a hablar en azteca con alguien, o porque tengamos que salir corriendo a hacer fotosíntesis o a promover fotosíntesis. Hablamos porque hablamos, conversamos porque conversamos, y consideramos que solamente el acto de conversar nos enriquece, nos enaltece, nos vuelve mejores, más profundos, más inteligentes, más sutiles, más sensibles, nos da más ganas de mirar al mundo sin indiferencia, como cosas que dejan de darnos lo mismo porque pasaron por el matiz del estudio, porque la escuela desplegó delante de nosotros algo lindo. Esa pregunta, ¿dónde estamos cuando pensamos? ¿Dónde estamos cuando jugamos? ¿Dónde estamos cuando estamos en la escuela? Estamos en un lugar fuera del tiempo habitual, en un microcosmos, si se quiere. Me parece que entre el juego y el estudio hay un paralelismo evidente. Antes decíamos libertad y reglas parecen cosas muy distintas, pero no lo son. Juego y estudio parecen cosas distintas, porque en la escuela uno estudia en el aula y juega en el recreo, ponele. Pero no lo son. tanto en el juego como en el estudio, uno se concentra en algo y lo hace por hacerlo y se sumerge en un pequeño mundo de ideas, de estéticas, de verdades, de trampas, de trucos, de reglas. Pensemos en un niño que está jugando y alguien lo interrumpe. Levanta la mano y dice, pará, estoy jugando. Pero estás solo. No te estoy interrumpiendo con alguien. No, no estoy solo, estoy jugando. Estoy con mi juego, estoy con mis ideas, con mis juguetes, con mis fantasías. Y cuando alguien esté estudiando también, si alguien llega y le habla y dice, pará, estoy concentrado, estoy estudiando. Estoy en mi mundo de relaciones, de descubrimientos, de hipótesis. Las reglas del juego y las reglas del aula, por otro lado, podrían pensarse como parientes. Decíamos, las reglas del juego, primero uno elige jugar y después se somete a las reglas del juego gozosamente, voluntariamente. Las reglas del aula, que también existen, son reglas a las que uno tiene que someterse para que la cosa funcione. Es verdad que la escuela es obligatoria y el juego no. Entonces a la escuela primero vamos y nos obligan y después, en todo caso, si todo sale bien, aceptamos esas reglas del aula como reglas de juego, ¿no? Hay una palabra que se estudia mucho en la didáctica que es la palabra intención. Si leímos a Fenstermacher o a Feldman o a Camiloni o a Anijovich o a cualquiera de estos autores que se dan en didáctica 1 del profesorado, vemos que se define la enseñanza no solo como una acción de transmisión, sino como una acción que tiene la intención de transmitir. Tiene que haber una intención explícita. Yo tengo que querer que el otro entienda y aprenda para que lo que yo hago se llame enseñanza, ¿no? Y lo que define al juego, finalmente, también es la intención, porque no es una suma de acciones, ¿no? Si yo pongo a unos muñecos a mover piezas de ajedrez, no están jugando al ajedrez porque no tienen la intención de jugar. En cambio, jugamos cuando decimos que jugamos. Y hay algo del orden de la igualdad también que me parece que emparenta y hermana al juego y a la escuela, ¿no? Porque ser alumnos nos iguala, ¿sí? Si yo soy rico y vos sos pobre y nos anotamos en el mismo curso, los dos somos alumnos, los dos nos ponemos el mismo delantal blanco, ahí está esa idea de igualdad tan discutida, pero al mismo tiempo respetable, de la escuela moderna, ¿no? Cuando nosotros jugamos, también hay algo que nos convierte en jugadores y nos somete a las mismas reglas, nos pone dentro del mismo microcosmos y nos hermana. Ejemplo que da Graciela Jaynes, Aristóteles, el filósofo griego, y su esclavo. Aristóteles tenía un esclavo que jugaba muy bien al ajedrez. Era de las pocas personas con las que Aristóteles podía jugar y sentía que estaba desafiado, que no le ganaba fácil. Y cuando jugaban al ajedrez, durante el tiempo que duraba la partida, no sentían que eran amo y esclavo. Los dos eran jugadores. Se desafiaban, se hacían chistes, gritaban un poco, el que ganaba festejaba y lo burlaba un poquito al otro, cosas que no suceden normalmente en la relación entre un amo y un esclavo, supongo, porque no tengo esclavos ni amos. Hay una distinción que hace también Huizinga entre el tramposo y el aguafiestas. Son dos figuras del juego también, dos roles que se pueden tener. Dice el tramposo, no sale del juego, se queda en el juego y tuerce las reglas a su favor. Entonces, eso es la trampa, ¿no? Pero al tramposo, dice Huizinga, se le perdona más su pecado que al aguafiestas, porque el aguafiestas dice, acá no se juega más, ¿sí? Se terminó el juego, ¿no? A mí, para ir terminando, me gusta mucho esta idea de una analogía entre el juego y la escuela, porque los dos, juego y escuela, son lo contrario de la vida común, habitual, práctica, utilitaria. Tanto el juego como la escuela son lugares en los que podemos encontrarnos de una manera igualitaria, democrática, unidos por el gusto, del placer, de la vocación, del pensar en algo que no somos ni yo ni vos, sino esa otra cosa, que es el juego que nos reúne, las reglas del juego, la diversión del juego, o el conocimiento, el aprendizaje, ese mundo que la escuela nos presenta. Entonces, en un mundo que está tan cooptado por el mercado, por el marketing, por el consumo, por la cosa práctica, y que te dicen, aprovechá la oferta, no pierdas ni un segundo mientras viajas en colectivo, querés ver un videíto, pará, mirate 3 segundos de publicidad antes, fumate esta publicidad a ver si te da ganas de comprar mucha Coca-Cola, mucho Volkswagen, mucha Mastercard, mucho de algo. Entonces, allí donde nuestra atención permanentemente se comercializa, donde nosotros nos convertimos permanentemente en títeres del consumo, del mercado, etc. Y eso es algo que está tan fuerte instalado en la sociedad. Tanto el juego como la escuela nos ofrecen pequeños mundos en los cuales la lógica es otra. Cuando uno juega y cuando uno aprende, uno guarda el celular, uno guarda el catálogo, uno dirige su atención intensamente hacia algo, y su atención no es mercancía de nada, ni no es una atención consumista. Es una atención dedicada a cultivar una estética, una creencia, una fe en el mundo, digamos, ¿no? Bueno, esto era más o menos lo que yo en apenas 36 minutos y 23 segundos quería decir acerca de Graciela Yáñez. Como dije, 23 segundos, voy a tener que esperar ahora 10 más para ponerle stop a la grabación. Pero bueno, espero que este mensaje llegue a destino y sea disfrutado por sus destinatarios.